Hola a todos, muy buenos días, perrunos y gatunos, animales del planeta Tierra y del universo entero. ¿Cómo habéis amanecido, mis pequeños humanoides? Espero que bien. Pues hoy, además de nuestros amigos de cuatro patas, nos visitan esos pequeños insectos de camiseta rayada, las amigas abejas, para contarnos secretos jamás desvelados. Y todo, pues en mis queridos animales, con Ata Gomis. Muy bienvenidos a todos. Y este sábado, en mis queridos animales, contaremos con la presencia de Paula Rivero, fundadora de ProAdopt, donde en Alfafar, el próximo domingo, o sea, mañana, se va a celebrar el evento canino benéfico ProAdopt, nada más y nada menos 2015, con un montón de actividades para todos los públicos. Bienvenida, Paula, de nuevo. Muchas gracias, Ata. Encantada de estar aquí, como siempre. Bueno, cuarta edición, ¿no? El cuarto año consecutivo. Oye, increíble. Y además, siempre, todos los años, eso es una avalancha de personal. A pesar de que llueva, truene, la gente ahí de pie y, vamos, este año se espera sola, así que por lo menos... Ahora en un rato nos cuentas todas las actividades. Muy bien. También nos visita el apicultor Tony Fernández, con el que hablaremos de esta saludable, interesante, ojo, y necesaria profesión. El mundo necesita de las abejas para sobrevivir. Bienvenido, Tony. Hola. Nos vas a contar muchas cosas que no tenemos ni idea porque somos unos catetos en general, porque claro, estamos todo el día metidos en la ciudad. No salimos al campo, vemos una abeja y todos salen corriendo. ¡Ay, una abeja! ¡Una abeja! Vamos a ver, hay que mimarla, habría que acariciarla incluso. Con cuidado, ¿eh? Eso sí. Sin apretarla mucho porque te va a picar seguro, pero sí, hay que cuidarlas. Yo una vez me picaron las abejas, varias, ¿eh? Tengo la suerte, no ser alérgica, las cosas como son. Oye, y tenía su punto, ¿sabes? No es para tanto. Hace mucho más daño una avispa, ¿estás de acuerdo? Sí, la avispa hace más daño. Hace más daño. Pero bueno, te pega tuviste un bocado, suerte. Además. No te hicieron nada porque serían las primeras que te picaban. ¿Tú crees? Sí. Ah, por contacto amigo. Te haces alérgico. Si no has tenido contacto, no hay ningún problema. Eso va poco a poco. Muy bien. Bueno, y más cosas. Todas ellas después de la publicidad y de pensar, ¿qué comemos hoy? Pues un arrocito. ¿Y dónde? En el restaurante Nourraco, a orillas de la Albufera, donde además, si quieres, te casas. ¿Qué te parece? Come on, dive into my... El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus cinco puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice cinco puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Quién cumple años? Biopark este año cumple 7 y lo celebra como los niños. Entra en su web y consigue todas las entradas a precio de niño. Este mes celebra los 7 años de Biopark. Canino y Felino, la primera tienda en Valencia referente en el mundo de la psicología canina y felina. Basada en la jerarquía de las necesidades de Maslow, podremos encontrar todos los productos y servicios relacionados: sesiones de etología, clases de sociabilización, adiestramiento, servicio a domicilio, librería, peluquería y mucho más. Canino y Felino, calle Salamanca 37, Valencia, 963-203-828. Canino y Felino. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. En un país multicolor, cecilla más abejil, ¿eh? Que sí. Esta serie lo que está claro es que sí que la hemos visto todos, ¿eh, Tony? Menos sí, mal, algo nos enseñaba, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y bueno, y le da un valor simpático a las abejas. Pues os digo una cosa, que Maya vuele sin cesar, porque si dejan de volar, lo tenemos crudo, Tony. Sí, sí, lo tenemos difícil, porque es un problemón grave el que se está produciendo con las abejas, que estamos viendo ya desde hace unas décadas que la población mundial de abejas va bajando. Claro, el problema de la desaparición, sí, o de este síndrome de colapso de las colmenas, es que el valor principal de las abejas es su trabajo como polinizadores. Claro, mucha gente piensa que lo único que hace es producir miel, pero no. Acláranoslo. Hombre, mira, Greenpeace, por ejemplo, estima que el valor económico del trabajo de polinización a nivel mundial se estima en unos 265 billones de euros. Ese valor en tanto a nivel de ecosistemas naturales como a nivel agrario, porque un tercio de los productos de los que nos alimentamos proceden de ese trabajo de polinización de las abejas. Y que lo tienen que hacer las abejas porque no habría mano de obra suficiente para estar polinizando todos ahí florecita con florecita. Eso es impensable. Vamos a ver, dejemos que la naturaleza haga su trabajo y el trabajo de las abejas es polinizar y responsabilizar. Nosotros nos tenemos que responsabilizar de que eso ocurra. Claro. Luego pasaremos más profundamente cuáles son los impedimentos, cuáles son los enemigos principales de estos pobrecillos insectos que nos dan la vida al resto. Es que somos muy burros. Pero bueno, somos burros, pero también perrunos, menos mal, perrunos. Y mañana tenemos un evento único al que no podéis faltar. Aunque yo creo que Alfafar se puede... Si vamos todos, no sé dónde lo sabe. ¿Dónde nos vais a meter, Paula? Bueno, sí te va a ver. Se espera que nada, si tenemos unas 15 protectoras ya confirmadas, 18 prácticamente las que están en el cartel ya, y será cuestión de apretarnos un poquito, pero vamos, que divertirnos nos vamos a divertir todos. Sí, porque cuéntanos. A ver, desde el principio empezará a las 10 de la mañana, es hasta las 2 de la tarde. Va a haber, bueno, hay desfile de perritos en adopción, luego también está el desfile canino, que es donde tú puedes participar con tu mascota. Entonces tú ya te puedes inscribir desde el principio de la mañana a las 10. Y... Pero mejor ir un poquito antes, ¿no? ¿O qué? No, a partir de las 10 no. No, porque realmente el desfile canino es a la una de la tarde. Con lo cual hay tiempo para inscribirse hasta la una menos cuarto, si no me equivoco. Y cada uno pues se llevará su bolsita de desfile, ¿no? De inscriptor. O sea, que te llevas un regalito. Te llevas un regalito, un pequeño detalle. Que sí, este año tenemos muy buenos patrocinadores. Nos han dado un montón de regalitos y esperamos que... Creo que está Trixie, bueno... Está Trixie... Llegó un cargamento de regalos. Exactamente. Con todo tipo de juegos, de pelotitas, de ¿no? todo un poquito. La verdad es que ha sido muy, muy bueno. Un juego para desarrollar la inteligencia, que Trixie ahí es único. Hace, vamos... Yo no sé, pensároslo bien, Trixie, porque estáis desarrollando mucho la inteligencia del perro. Y la del amo, la dejáis tal como está. No sé cómo va a acabar la cosa, ¿sabes? Porque... Luego nos sacarán ellos a pasear más que... nosotros bueno, a ellos. Pues igual nos enseñan a llevar esto. Hombre, sí, la verdad esto, que sí. Esto de la política, por lo menos, seguro que nos ganan en muchas ocasiones. Pues sí, por supuesto, yo creo que los animales son más sabios en muchas cosas. Bueno, y aparte también tendremos la exhibición de la unidad canina de policía de Burjassot. Uh-huh. Y es una actividad bastante chula porque harán actividades con niños para que ellos se involucren un poquito en la exhibición, lo que van a hacer. Porque estos perros policía, ¿qué se dedican? Pues a la busca de pues cuando ocurre, por ejemplo, algún desastre natural o, por ejemplo, bueno, también a la búsqueda. Un accidente también, derrumbamientos. Están preparados, ¿no? Para buscar, sí. Para buscar. Y estar ahí. La verdad es que hacen una labor increíble. Y son policías de verdad. O sea, son perros de cuatro patas, pero... Que se lo toman muy en serio ese trabajo. Sí, sí, sí. La verdad es que lo más novedoso de este año es realmente verlos a ellos, a ver cómo... Qué nos cuentan, su experiencia y todo. La verdad que... ¿Ellos a qué hora empezarán? Ellos empiezan a las 10:30. 10:30, sí. Vale, hay que estar preparados. Todos los niños además se vuelven locos con este tipo de actividades. Exactamente. Les encanta. Luego quieren tener todos un perro que les entienda. Un perro policía. Fíjate, la semana que viene tendremos también a un cuerpo de policía, bueno, de la Policía Nacional, que nos hablará de estos perros que han estado sirviendo. Además son perros, muchas ocasiones, heroicos, que dan su vida. Es que son héroes. Están educados para eso, pero aparte el perro disfruta pues haciendo cosas, disfruta si les han enseñado como, algo, ¿sí? es su labor, realmente ellos se lo toman en serio como si fuera su trabajo, ¿no? Es su trabajo. Pero no tienes más que verlos cómo están buscando con ese ímpetu, con esa emoción. Le ponen un interés que si le pusiéramos el mismo interés nosotros, todo lo que hacemos las cosas saldrían mejor, ¿no? Fíjate si podemos aprender. Entonces, claro, luego esos perros cuando dejan tienen un tiempo, un periodo en el de adaptación y de trabajo, que ya luego pues por edad ya no pueden funcionar de la misma manera. ¿Qué pasa con esos animales? Algunos se retiran, pero ¿qué ocurre con ellos? ¿Dónde van? ¿Se quedan con su dueño? ¿Se quedan? No se sabe. Bueno, pues la semana que viene hablaremos de esos animales porque no se van a quedar sin hogar. Han estado sirviendo al ser humano, ayudándonos, y de repente se quedan en la calle. ¡Hombre, no! No, por Dios. No, esto tenemos que aprender, ¿eh? No os olvidéis que nunca se puede... Se puede. Mira, me está diciendo ahora el tío Fredo, oye, qué maravilla la labor de los perros policía. Y sale el tío Fredo, pero tío Fredo, mañana te quiero ver en Alfafar, ¿eh? Que mañana vengan todos. Nos cantas una canción, de paso. Paula, ¿qué más? A ver, también va a haber talleres de agility, que vendrá una especialista, que es Marina, y ella pues estará ahí ayudando, ¿no?, a la gente que se quiera iniciar en el mundo de agility, que igual nunca hayan tenido una experiencia con su perrete. Cuéntanos, porque hay gente que no sabe qué es esto del agility. Pues, a ver, consiste en una serie de ejercicios y de obstáculos que los perritos tienen que ir pasando. Entonces, se les premia a medida de que lo van superando. Es como pequeñas pruebas que se les va poniendo. Y está muy bien porque también, como dices, se les desarrolla más el sentido, ¿no?, de la inteligencia, claro. Básicamente, sí. Y es divertido porque lo compartes con tu perro ahí mismo. Entonces tú le vas guiando y él pues va superando cada prueba. Mira, yo sé que muchos no me creeréis, pero tengo una amiga, una persona que se conecta telepáticamente con los animales. Os lo digo en serio, ¿eh? Y los entiende, recibe mensajes de los animales. Mira, Tony me mira con una cara muy diciendo, madre mía, ¿dónde he venido? Ojo. Y sabe lo que pide en cada momento, ¿eh? Se conecta con sus gatos, se conecta con sus perros. Pero yo creo que ellos telepáticamente sí que nos entienden más a nosotros. Muchísimo. De hecho, hay perros que si tú les... Me ha pasado con una perrita que conocí recientemente y me he enamorado de ella. Es mirarla a los ojos y cuando figuras la como que vas a hacer una sonrisa, se venía encima ya corriendo a buscar cariño. Y es una cosa de que si tú les miras a los ojos y ellos te miran, puedes saber lo que estás, no lo que estás pensando, pero como que sienten cosas que nosotros no, a veces no lo identificamos en el primer momento. Aún no identificamos. Poco a poco todo llegará. Hay una película que se llama El hombre que miraba fijamente a las cabras. Anda. No sé si la habéis visto, de George Clooney. De George Clooney, que mira, fíjame, bueno, los educan en el ejército para entender, controlar la mente, ¿no? Entonces, pues, él va practicando con una cabra, bueno, tiene una relación con una cabra que luego él se hace hippie, bueno, es una película estupenda, ¿no? Pero sí que habla de esa conexión telepática animal de la que podemos aprender mucho. Bueno, mañana tenemos Agility. A cargo de Marina Sebastián. Sí, la etóloga Marina Sebastián, que es un cielo de persona. La policía de Burjasot con sus perros policías. Desfile de perritos sin hogar, de todas las protectoras. Cada una llevará unos 4 o 5 perritas y nos contarán su historia. Cuéntanos, ¿qué protectoras vienen? Bueno, pues vienen un mogollón. Es una lista, vamos. A ver, viene Adana, viene Modeplan, viene la SPAF, viene la SPASAF, Proda también estarán ahí como organización de defensa del animal. Todo por ellos, que es una asociación de gatitos también. Ay, pobrecillos. Ahí, vamos, Flora y Fauna, Por los Pelos también, Proansu. Es increíble, el primer año que tenemos tantas confirmaciones y... Explosión de protectoras. Con muchas ganas. Pues mira, si contamos que cada protectora normalmente tiene en su haber 100, 150 perros... Si no me equivoco, pues multiplica. ¿Cuántas hay? ¿18? 18. Ay, mía, qué barbaridad. O sea, pero bueno, hay muchas también que son casitas de acogida. Vale. Entonces esa es casa de acogida. Pero bueno, la mayoría sí que tiene una media de 200 a 300 perros por cada uno. Recuerdo que no podéis adoptar un perro, os gustaría, pero oye, ¿qué tal ser casa de acogida? Está muy bien. Está genial. Y tienes a tu, pues un perro que bueno, que le estás dando cariño, que le estás dando hogar una temporada, la temporada que puedas. A lo mejor tus hijos te lo agradecen y tú puedes hacer más cosas porque ellos están jugando con el perro. A ver, y tú de repente pues ya ese día puedes coserte el calcetín que tienes ahí no sé cuánto tiempo por remendar, pues ya puedes. Es importante. ¿Qué más cosas, Paula? Y bueno, el desfile canino, que es para cada uno que vaya con su mascota. Y luego, nada, tenemos la entrega de premios. Y también habrá animación infantil durante todo lo que es el evento. Ajá. Va a haber un animador que estará por allí para animar a los niños cuando estemos allí, ¿no? Otros años hemos tenido castillos. Bueno, eso van a ir animados, ¿eh? Este año creo que tenemos bastantes actividades como para... Yo, mira, yo tengo una cosa. Yo siempre que veo un castillo hinchable, no sé por qué no me dejan entrar. A mí me encanta. Es el sueño de todo adulto, creo. Yo creo que sí. Es como las... ¿Cómo se llaman? Las camas elásticas, ¿eh? También. Las camas saltarinas. Dices, ¿ves a los nanos? Ahí, venga, toin, toin. Súper divertido. No, que pesas mucho, se rompe. Bueno, bien, pues nada, me espero. Me montaré yo y ya veremos cómo lo hago. Una cama elástica de esas y un castillo en casa, ¿sabes? Sí. Antes de morirme. Bueno, entonces el desfile canino con nuestra mascota. También sí. Podemos exhibir a nuestra mascota. Exactamente. Nada, es un desfile donde tú pues das el... Creo que habrá una tarima donde pasaremos y nada, simplemente si quieres ver cuál es su habilidad, más la que tiene así como su marca, ¿ah, sí? Puedes demostrarlo y ya está. Pero bueno, realmente será mediante sorteo los premios, nos vale. Parece más justo ahí, para todos. Ahí se sortean. Exactamente, una vez acabe el desfile, pues se hará el sorteo y pues cada uno pues recibirá un premio. Muy bien, hay un con sorteo, pero la pasarela de perros en busca de hogar también, bueno, no, hay quien adopta y premio, pues algo. Bueno, realmente es para dar a conocer un poco la historia de los perritos, vale. Y que aquellos que estén interesados pues puedan ponerse en contacto con la protectora y ya pues organicen con ellos una cita y digan, mira, pues me he interesado en este perrito, me gustaría adoptarlo y ya. Quedan con ellos y van a la prote a verlo. En el momento, vale. Allí intentamos no promover la adopción para que no sea algo compulsivo, ¿no? Que la gente se lo piense bien y que es muy algo bien. que necesita mucho... hay que pensarlo bien porque es una responsabilidad, vamos. Uh-huh. Hay un seguimiento siempre. De una protectora cuando se adopta un perro, porque claro, hay mucho indeseable por ahí que no sabemos qué puede hacer con claro. ellos. Ahora, yo me alegro muchísimo, hay un programa en televisión de Pablo Motos, lo sabéis, que está adoptando casi todos, son perros de protectoras valencianas hasta el momento. Anda, no estoy diciendo valencianos. Sí, ya va dos perros que han sido llamados, bueno, es que Pablo Motos en realidad es valenciano y pues le claro. te reta al final, que ya acabó, ¿no? Pues te acaba tirando. Te tira. Oye, fenomenal. Es una iniciativa que se colapsan los teléfonos en cuanto ese perro aparece en busca de hogar. Y bueno, es una maravilla, algo es algo que se lleve todo eso. La semana que viene os anuncio también que hay una cerdita buscando hogar en el refugio pro vegano del que hablaremos la semana que viene, porque está revolucionando las redes sociales. Una cerdita que se llama Angelines. Ajá. Son listos, como no os podéis ni imaginar. Resulta que los cerditos son también muy listos. Ajá. Lo único que pasa con todos los animales es que no hablan. Es lo único que nos confunde a nosotros. Pero como se pusieran a hablar, madre mía. Ya, vamos. Más, no. Bueno, Paula, tenemos todas esas actividades. Trixie regala muchas cosas. Carrefour también regala cositas. Carrefour también aporta muchísimo. La verdad que ya han recogido los regalos, están armando las bolsitas y la verdad que este año se han portado muy bien. Sí. Más cocotas también tenemos. Más cocotas sí. también, ellos siempre presentes. Exacto, ellos no vendrán al evento, pero sí que nos dan muchas donaciones, muchos lo cual regalos. Se agradece muchísimo. Uh-huh. Luego, pues nada, cosa que se me ha olvidado. También podéis ganar 4 entradas para los cines MN4. Cuando entras de cine, ahora que estamos en San Valentín y eso, pues lo podéis aprovechar en la semana. ¡Qué bien! Bueno, yo os digo, San Valentín, a celebrar San Valentín. Y, oye, toda la gente que no tiene pareja, pues ¿sabe lo que os digo? ¡Enamoraos de la vida! Sí, exacto. ¡Enamoraos de la vida! Bueno, ayer leí una cosa que me llamó la atención. Dice, prefiero, ¿cómo era? Prefiero caerme por las escaleras que enamorarme. Ya me caigo yo como... Ya me tiro yo que hace menos daño, ¿eh? No pasa nada. Pero bueno, enamorarse es maravilloso. Y todo el mundo tiene derecho a amar y ser amado, por supuesto. Y siempre hay animales por amar, ¿no? y ser amados también vosotros. Si os quiere un perro, os quiere una persona, que os quieran. Eso es lo importante, que os quieran. Y que vosotros también, cuanto más quieres, más recibes. Eso también es verdad, ¿eh? Uh-huh. Quieres a uno tal, oye, pues quitarle importancia también a todas las discusiones. Es que aquel me dijo, aquel, pues es un imbécil, pues mira, ya cortó la relación. Chico, no es para tanto, no pasa nada. Porque luego, un día te cae una maceta, o te caes tú también por las escaleras, se acaba todo, y dices, ostras, si lo llego a saber que esto se iba a acabar... Pues mira, pues me hago apicultor, como ya. Tony. Por ejemplo. Que ya nos contaba. ¿Tú eres feliz siendo apicultor? Sí, la verdad es que sí. Es un veneno que te entra en la sangre y no lo puedes, y no lo puedes controlar. Oye, un día me voy contigo, ¿eh? Cuando quieras. A cortar miel. Y tu amiga, la que se comunica telepáticamente, ¿vale? Que pruebe con las abejas. Seguro, seguro que recibe. De hecho, ya os contaré, se fue hace poco a Hawái porque le estaban llamando los cetáceos de allí. Esto va en serio, ¿eh? Y ya fue ya a recibir los mensajes. Son mensajes de amor. Son pues mensajes de amor. De amar la naturaleza y a nosotros mismos. Mira, pues lo que decía Cristo, lo dicen también las ballenas. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Bueno, ya sabéis, mañana en Alfafa, recuérdanos la cita, Paula. Es mañana, a partir de las 10 de la mañana. Puedes uh-huh. estar antes, pero bueno, las 10 es cuando se da oficialmente el evento. Y es en el Parque de las Palmeras, no tiene pérdida. Está al lado de la estación del tren, con lo cual la gente que quiera venir de otros sitios no lo van a perder, vamos. Está justo al lado, el Parque de las Palmeras, y nada, a las 10 de la mañana os vale. esperamos a todos allí. Otra cosa, regalos también. Sé que Benipeiscar va a hacer también una... rifará una cesta valorada en 100 euros. Exacto. También, no sé si también con vales de veterinaria gratis o la primera visita y cosas de estas, es importante. Y Povet Val también. También. O sea, que ir acercándoos a los puestecitos... Claro, porque... están todos allí realmente para... Cada uno tendrá su aportación, la verdad. Vale. Oye, y también habrá puestos de comida, cosas de esas, importantes saberlo, ¿eh? De comida este año. El año pasado creo que había pasteles, sí que hubo. ¿No? Sí. Que tu madre hacía un pastelito, ¿no? No, era una protectora, que además eran pasteles veganos, con lo cual llevan comida vegetariana para que se pruebe y que vean que hay variedad de platos y que nada, que la gente se anima a probarlos. De todas formas, sí que habrá las tiendas, las pequeñas tiendecitas de las protectoras con billutería, cosas para comprar, o collares para los perretes, para vale. aportar dinerito a las protes que les hace falta. Pues estupendo, Paula, ya sabéis, mañana a las 10 de la mañana en el Parque de las Palmeras en Alfafar. Vamos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. Este domingo en el suplemento de motor de Diario Levante, el nuevo Honda CR-V. No te pierdas este amplio reportaje que nos presenta las principales características de este nuevo modelo. Honda Center Auto en Valencia, Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. Honda, the power of dream. Honda Center Auto. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Volaré, cantaré. Me encanta porque me pongo a cantar y Vicente Aventosa se parte de risa. Vicente cantó bien, ¿eh? Y ya verás, ¿eh? Ya que estoy tomando mis clasecitas de canto y cualquier día pego aquí una ¡ole! Volare, volare, al ritmo de las abejas. También al ritmo de quién, de Emilia Pastor, responsable de Arcadis, la presidenta, que también tiene que hablarnos de un próximo evento muy interesante para todos aquellos que os guste hacer deporte y os guste beneficiar a los animales. Buenos días, Emilia. Muy buenos días. Volare. Oh, qué chulo, qué chulo. Oh, claro, qué chulo. Sí. Emilia, ¿cómo qué estás? Qué manera más bonita de empezar el día. Vale, entonces, ¿ah? No hace falta ya que te pregunte cómo estás. Oh, estoy súper encantadísima de haber nacido. Gracias, más hoy. Me gusta, claro que sí. Ay, beches. Emilia, estamos aquí hablando de que mañana hay un evento canino con un montón de actividades, pero yo sé que Arcadis organiza próximamente un evento. Cuéntanos, ¿cuál? Sí, hoy se juega al pádel, jugamos al pádel. Oye, bueno. Oye, ¿qué sí. te crees? Hay un nivelazo tremendo. Un nivelazo. Bueno, pues nada, pues organizamos un pádel sí. benéfico que va destinado a un proyecto que sí. tiene Arcadis, sí. que es entrenar a perritos abandonados, mm. darles la segunda oportunidad, entrenados en perros de asistencia para luego darlos a las personas con discapacidad que nos lo solicitan y que pasan las pruebas pertinentes, como es lógico. Claro. Muy bien. Entonces, este torneo de pádel masculino, sí. pues va destinado, lo que se recaude va destinado a este proyecto. Muy bien. ¿Qué vale la inscripción, Emilio? 15 euros sí. y 5 el acompañante, pero se les da muchas cosas. Sí. Se da un aperitivo fenomenal sí. con tortas caseras, con bebida, con, en fin, que estará bien, que estará bien, claro que estará que se, bien, y pasas, sobre todo es solidario. Que pasas un buen día, te zampas todo lo que puedes, que pillas, ¿no? Por ahí que hay dragones, pero oye, claro. luego hay que jugar al pádel y dar el callo, ¿eh? Claro, es chulísimo, oye, y aparte ya te digo, es un trío de ases, es decir, participa el deportista, participa Arcadis sí. y participa el animal ayudando a la persona. ¿Qué más quieres? Está trío de ases, vale. de ases. Emilia, ¿dónde nos apuntamos? En Cuatro Carreres, Club vale. Deportivo Cuatro Carreres. Cuatro Carreres. ¿Y hay que pagar en el momento del evento, sí. pero hay que inscribirse antes. Muy bien, ¿qué día? El día 22, domingo. Domingo 22, ahí a las 10 de la mañana, ¿nos presentamos? Sí, señora, de usted. Vale, muy bien. Con el dinerito y directamente allí. No hace falta que nos inscribamos con antelación. No, inscribirse previamente, pero pagar vale. En el momento, vaya. Vale, entonces, ¿nos metemos en la página de Arcadis o nos metemos en la página del gimnasio Cuatro Carreres? Cuatro Carreres, pienso. Vale. La página de Arcadis también está. También está toda la información. Sí. Perfecto. Perfecto, pues muy bien, Emilia, me encanta que hagáis eventos de estos porque pasas un domingo fenomenal. Pues sí, yo ya te digo, es que creo que hay que concienciar a la gente de ser solidario, de que ser solidario y de colaborar de alguna manera, si encima te lo pasas bien, pues oye, mejor que mejor. Pues claro. Entonces, pues hemos decidido, ya hicimos otro, que salió bastante bien. Y ahora pues hemos repetido. Ahora nos están pidiendo algunos clubs que lo hagamos allí también. Entonces pues podía ser que esto tuviera continuidad en el tiempo. Bien, una vez al mes un torneo de pádel. Todo el mundo juega al pádel. Los niveles para que puedan ir la gente con más nivelazo. Vale, porque ahora es un nivel bajito, tengo dos, ahora, tres. Sí, ahora es un nivel normal para que se apunte la gente, ¿no? Bien. Pero iremos subiendo de categoría. Perfecto. Emilia, pues muchísimas gracias. Tomamos nota. Día 22 de febrero, todo el mundo vaya a jugar a pádel. Vale, pues oye, muchísimas gracias, como siempre, por vuestra ayuda, para promover y dar a conocer estos eventos. Y desearles a las personas que van a hacer y organizar esa feria, macroferia, pues desearles todo el éxito del mundo. Claro que sí, entre perrunos nos entendemos todos. Hombre, beches, guau, guau. Muy bien, Emilia, hasta la próxima. Venga, un abrazo muy grande. Hasta luego. Igualmente. Bueno, y aquí el señor apicultor Tony Fernández me ha traído un kilo de miel de la de verdad. ¿Cuál digo? ¿Por qué digo que de la de verdad? Porque es de esa que se queda dura. Sí, esa que veis por ahí líquida en los supermercados, la han sometido a un proceso que hace que la miel pierda facultades. Pierde propiedades y te estás tomando la mitad de alimentos. Y además, la mayoría, me lo estaba diciendo Tony, no son mieles de aquí. Vienen de China. Vamos a ver, España es un país excelente para producir miel. Sí, produce mucha miel y de muy buena calidad. Y que de muy hecho buena. Se exporta casi toda a Centro Europa. A Centro Europa. O sea, nosotros importamos la de China, luego exportamos a Centro Europa la nuestra, pero mieles a buen precio, pero importamos mieles de baja calidad, de poco precio para consumo nacional. Para consumo nacional. O sea, nos quedamos con lo peor. Sí. Además, hay una reivindicación por parte de los apicultores de que en el etiquetado venga puesto el país de origen. Claro. Porque nos encontramos en las etiquetas que te hablan de mezcla de mieles, de origen comunitario y de extracomunitario, pero no te hablan de porcentajes ni realmente del origen. Vale, la política que ahora mismo se supone que tienen que tenéis que tener los apicultores de apoyo, ¿brilla por su ausencia? Sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, en el resto de comunidades hay unas ayudas agroambientales para, bueno, por el tema de la polinización que se le da a los apicultores, porque ahora realmente las abejas, si no es con la ayuda del apicultor, no podrían sobrevivir. Y, por ejemplo, las ayudas que se van a dar, que se iban a dar del 2015 al 2020, aquí en la Comunidad Valenciana no llega nada. ¿Por qué? Porque son ayudas cofinanciadas y la Consellería tendría que poner un porcentaje, y como no lo pone... No pone nada. Esos fondos se pierden. Bueno, esto es un desmadre. Aparte, ¿enemigos principales ahora mismo de las abejas? Sí, pues mira, tenemos un problema ya desde hace décadas, es un problema que viene por la globalización, ¿no? Que es un ácaro que procede de una especie de abeja asiática. Pero bueno, es algo con ese problema llevamos conviviendo ya desde los años 80. Pero ya estamos otra vez con un problema más grave, que son los nuevos pesticidas, los neonicotinoides, que afectan gravemente a estos insectos, que son insectos sociales, porque son neurotóxicos y afectan mucho al comportamiento social de las abejas. Que hace que disminuya la población de abejas, o sea, las mata directamente. Sí, las mata. Las vuelve locas, las desorienta. Desorientan y todas las funciones, porque al final estos insectos sociales se comunican por señales químicas. Y el tema de estos neurotóxicos es que desbarata un poco todo su... Es muy grave, Tony. Debería haber medidas, se deberían tomar medidas para que el uso de estos pesticidas se hicieran de una forma puntual cuando no son la floración, pero eso no está ocurriendo. Hay una moratoria, sobre todo gracias a la presión de grupos ecologistas, porque a los apicultores no nos hacían mucho caso, porque ya está demostradísimo que estos nuevos pesticidas afectan a muchísimos polinizadores y otros invertebrados, como las lombrices de tierra, y se ha conseguido una moratoria que prohíbe el uso, no la fabricación, el uso de estos pesticidas en algunos casos concretos. Se han prohibido 4 neonicotinoides. 4. Pero el problema sigue. El problema sigue, claro. Bueno, luego a eso añadido también, tengo entendido, antenas de móvil que también las desorienta, o quizás en menor medida. Eso no está nada claro. No está nada claro. Cuando se producen problemas de estos, que hay grandes multinacionales detrás, siempre hay información que contamina el tema para intentar que no se sepa exactamente la verdad. Eso pasó con el cambio climático, que se negaba desde muchos ámbitos, incluso científicos. Claro, para que las grandes multinacionales... El primo de Rajoy, por ejemplo. Sí, el primo de Rajoy. Sí. Para que las multinacionales puedan seguir campando. Lo fuerte es que, al final, es como si afectara solo a unos y a otros no nos afectara, pero nos va a afectar a todos por igual. Va a afectar también a esa gente que tiene esas multinacionales si las abejas no pueden polinizar, si el cambio climático, si hay sequía, nos va a afectar a todos por igual. Y eso es algo que aún creo no está metido en la mentalidad de todos nosotros, pues quizás por falta de educación somos unos ignorantes. Lo que digo, estamos siempre metidos en la ciudad, no conectamos con la naturaleza, con el campo, y es importante. Hay información que debemos de saber. A ver, en este caso, las abejas son muy importantes. También me has traído, cambiando así de tema, tú córtame, si tienes que contarme algo importante. Vale. Me has traído propóleo. Uh-huh. Hay gente que no sabe qué es esto del propóleo. Es más, yo no lo sé. Cuéntame. Pues te lo explico, si puedo. Claro. Nada, el propóleo ellas lo utilizan en la colmena para como un desinfectante, incluso para tapar grietas. Y ellas lo extraen de las resinas de las plantas y es... ¿De la resina de las plantas? Sí, de resinas y otras exudaciones de las plantas, de las yemas, de los árboles. Y bueno, y va fenomenal, como es un producto que va muy bien para los catarros, para la garganta. Tiene incluso también muchas propiedades, como la tiene la miel. Sí, sí, o sí. Más, claro. O más intensas, a lo mejor. Más. Yo creo que se irán descubriendo muchas propiedades beneficiosas del propóleo. Uh-huh. De hecho, en las colmenas a veces entra algún invasor hay una mariposa, la mariposa esfinge, que en su vuelo migratorio entra en las colmenas para recargar gasolina, para comer miel y seguir su migración. Y si no consigue salir de la colmena, es tan grande que las abejas no la pueden sacar y la embalsaman totalmente con propóleo. Vaya. La momifica. Es increíble el comportamiento de las abejas también, cómo es esa jerarquía, ¿no?, de trabajadores, la reina. Luego, los zánganos. Los zánganos, ahí está muy bien distribuido cada un cual, ¿cuál es el trabajo de cada uno? Sí, es una organización casi perfecta. Casi perfecta, para ti es fascinante el mundo de la apicultura. Sí, muy fascinante. Mira, yo os voy a contar que yo también he cortado miel, ¿no? Pero hace muchísimos años que entonces, pues cuando ibas a cortar miel, tenían que ser un día caluroso porque montabas una tienda de campaña, cogías los marcos con la cera y la miel, la metías en una centrifugadora, le dabas manualmente, y entonces, claro, escupía la miel que chorreaba por las paredes de esa centrifugadora y la recogías abajo. En el bidón. Era así, ahora eso ha cambiado, ¿no? Claro. Bueno, se ha modernizado, pero básicamente es eso. Lo que se procura ahora no es no hacer la recolección en el campo, sino hacerlo en una sala de extracción, con unas condiciones más higiénicas. Los marcos te los llevas, te los cargas en la furgoneta, ¿no? Sí, te lo llevas todo a casa, al almacén, y haces todo el proceso. Y haces todo el proceso de extracción. Pero bueno, aún hay gente que lo hace en el campo, con su barraca y... A mí me pareció precioso. Yo era muy jovencita, tenía 14 o 15 años, y estos pues eran pues apicultores y fue una maravilla. Te ponías el traje blanco porque ellas no ven el blanco. Sí, es así, sí, yo no me acuerdo bien. Y luego la máscara, ¿no? Y daba pues mucha sensación, ¿no?, de estar rodeada de abejas, pensar que no te podía picar ninguna, ¿no? Pero ellas observan, claro, les estás robando la miel. Claro, y se defienden. Y se defienden. Y además no conocen al amo. Dicen, ¿esto qué es? Pero vamos a ver, que estamos aquí trabajando duramente. Sí, bueno, ahí depende mucho del manejo. Con un buen manejo se puede trabajar con las colmenas sin demasiado revuelo por parte de ellas y sin demasiada agresividad. ¿Llevas cuántos años como apicultor? Pues yo como apicultor llevaré más de 20. Más de 20 años. Sí. ¿Qué es lo que te aporta, que te gusta tanto? Bueno, la naturaleza, por un lado, el contacto con la naturaleza, estar en el campo, en la montaña. Y luego es, no sé muy bien cómo explicarlo, muchos apicultores lo que dicen es, cuando se te mete el veneno en la sangre, ya es una droga que no puedes salirte de ella. Porque sabes, entiendes qué tipo de miel han hecho, ya la conoces, el comportamiento de ese animal es también lo que te atrae, cómo funciona, qué es lo que te atrae tanto que... ¿No sabes decirlo? No sé muy bien cómo explicarlo. Es un mundo muy, muy maravilloso. Y sobre todo que lleva unos ciclos, según las estaciones... que tú los vives directamente. Por ejemplo, ver la enjambrazón natural cuando ellas, el método que tienen para colonizar territorio es dividir la colmena. Entonces la reina madre, con un porcentaje, con el 50% de la colmena, sale de ella y busca las exploradoras otro habitáculo donde fundar una nueva colmena. A ver, la reina es cuando dice, aquí hay que ampliar fronteras. No nos cabe ya el cargamento de miel que tenemos, ¿es así? Sí, y la población de abejas, si es muy grande. ¿Y a quién deja en su lugar? Deja ya preparadas, no es la reina, es el conjunto, es toda la sociedad. Dejan preparadas ya unas celdas reales para que nazcan unas nuevas reinas, que se hagan los vuelos de fecundación y esa colmena que ha quedado ahí se renueve y vuelva otra vez a criar. Es muy importante cuando vamos por el campo... Si de repente descubrimos una colmena en un árbol, en un antiguo edificio, en una antigua casa, no destruirla, sino llamar a un apicultor. ¿Qué deberíamos hacer en ese momento? Hombre, ahí depende. Se puede llamar al ayuntamiento en un pueblo, lo más seguro, porque siempre habrá algún apicultor del pueblo que tenga la policía local o el ayuntamiento, el teléfono, que pueda ir y recogerlo. Bueno, en una ciudad normalmente lo que se hace es llamar a los bomberos. Sí, es verdad, los bomberos allá que van. Pero el bombero a lo mejor rompe la colmena, hay que llamar a un experto. No, pero en bomberos también hay gente especializada. Vale, dentro vale. De los bomberos. Saludos desde aquí a los bomberos, ¿eh? ¿Tú sabes que antes los bomberos eran muy brutos? Antes, bueno, lo sé porque me lo han contado. Antes pues llegaban a una casa, tenían que tirar la puerta, había un incendio y directamente ¡pum! Tiraban la puerta abajo. Ahora pues hay cursos de apertura de puertas, ellos saben, y tienen pues habilidades que antes no tenían. Entonces me imagino que antes una colmena la arrancarían de cuajo y ahora pues con mucho más cuidado, ¿no? Es más experto. Sí, también. Bueno, es un animal protegido, entonces ellos lo tienen que cuidar. Yo creo que lo tienen claro. ¡Ojo! Es un animal protegido. No lo sabíamos. Tony, eso es importante, ¿eh? Sí, la abeja es un animal protegido. Nosotros, yo por ejemplo, estoy en una asociación de defensa sanitaria, en APIH, y ahí se promueve de su página web firmas para intentar hacer a la abeja patrimonio de la humanidad. Y más en Valencia, que tenemos la Cueva de la Araña con unas pinturas rupestres, que somos, bueno, las primeras imágenes de lo que era la recolección de la miel, las tenemos aquí a nivel mundial. Vaya. Que eso poca gente lo sabe. Yo creo que casi nadie. Paula, ¿estás fascinada oyendo? Sí. ¿Te irías con él a cortar miel? Pues me encantaría. Vamos a organizarlo y nos vamos un día contigo a cortar miel. Y nos enseñas. ¿Hay trajes para nosotras? Sí, sí, sí. ¿Nos llevamos algo de casa o no? No hace falta. No hace falta. El ¿no? bocadillo. Vamos de blanco, ¿no? Oh, qué bueno. Sí, sí. Oye, haces cursos para niños, ¿no? Sí, estamos haciendo talleres porque creemos que, bueno, este tema lo que hace falta es mucha información y mucha concienciación, y lo mejor es empezar con la gente joven. Uh-huh. Y estamos dando talleres de apitalleres, ¿no? De apicultura. Para niños y, bueno, y para adolescentes también en institutos. Uh-huh. Recalcando mucho la labor polinizadora de las abejas. Uh-huh. Tener muy claro, sobre todo informativas. Tratar con abejas, con niños, eso a lo mejor más adelante, ¿no? Cuando se hagan un poquito más mayores. Ahí llevamos una colmena de observación, claro, con todas las medidas de seguridad para que la vean. Y bueno, los niños bien protegidos a las colmenas van encantados. Yo a mi hijo lo he llevado y sin ningún problema, disfrutan, les gusta. Bueno, estábamos hablando de abejas, pero ahora también estoy pensando en vinos, en uvas, en viñedos. ¿Y en cuáles? En los de en las bodegas de Murviedro. ¿Por qué? Porque os quiero regalar un lote de vinos de bodegas Murviedro. ¿Cómo? Pues llamando al 963-83-4105. Y simplemente lo único que me tenéis que decir es el nombre de vuestro perro, de vuestro gato o de vuestra abejita, alguna famosa que ha salido por la tele, ya sabéis cuál os digo. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Bovetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Bovetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Bovetval? Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, sentirías al vecino observándote cuando sales del garaje, a la chica que cruza el paso de cebra mirándote de reojo, y al del coche de delante observándote por el retrovisor. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, en tan solo unos segundos, podrías perderlos de vista a todos. Nuevo Volkswagen Scirocco 125 caballos con equipamiento deportivo exterior R-Line. Acostúmbrate a las miradas o escápate de ellas por 17.700 euros. Plan Vive incluido. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. ¿Quién cumple años? Biopark este año cumple 7 y lo celebra como los niños. Entra en su web y consigue todas las entradas a precio de niño. Este mes celebra los 7 años de Biopark. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. Hipercoches Valencia. Lo que oyes. Te venden el coche. Lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia. Lo que oyes. Ah, también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia. Avenida Constitución 283. Teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. 97.7, la radio que escucha a la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Sandokan, pues Sandokan seguramente también sería apicultor el tío, porque este le daba todo. Sandokan surcaba los mares del sur, amaba la naturaleza profundamente, luego iba a las fiestas de Alcoy y era homenajeado, ya sabéis, porque el tipo, yo creo que era de Alcoy también. Y bueno, un hombre curioso, pero también como tú, Tony, apicultor, un hombre curioso, porque la apicultura es extremadamente necesaria para poder sobrevivir el planeta y la humanidad y y todos los habitantes que la componen. Tony, la miel además data de antiguo. Sí, sí, bueno, lo que te contaba antes de la cueva de la araña, ahí puede que esa representación tenga 7.000 años de antigüedad. Y se ve una figura humana subiendo a un acantilado con unas cuerdas. Sí. Una especie de escalera de cuerdas a recoger. Es una representación muy chula a buscar. Bueno, y sé que en las tumbas faraónicas, que se les ponía para pasar a otra vida a los faraones, comida y todo esto, la miel, miles de años después, aún está en condiciones. Sí. Es lo único que no ha caducado, o sea, es una cosa extraña. Sí, yo no la he probado esa miel, pero sí, una miel cosechada ya con un grado de maduración óptimo, la puedes conservar años y años. Años y años. Y si está cristalizada, eso es su... Cristalizan las mieles crudas, que no se ha producido, no han utilizado el calor para conservarla mejor, para pasteurizarla. Que ya hemos dicho al principio del programa que eso le resta propiedades. O sea, tiene que ser cristalizadita, con ese color característico en invierno. Cristaliza con temperaturas por debajo de 14 grados. Depende de mieles, tiene un tipo de cristalización diferente a otra, pero cristalizan los azúcares y se vuelve cremosa o sólida. Yo me lo pongo con esto de untar mantequilla en la tostada. Y estupendamente, no necesito... Es que esa prisa por decir, no, que sea fácil de untar, que sea fácil... Pues chico, pues coges una cuchara o coges un untador y no pasa nada y te la estás comiendo como tiene que ser. Tony, hay un producto del que quieres hablar. Dispara. No, haciendo hincapié en el tema de polinización y el problema que tenemos por ese déficit de polinizadores a causa de varios factores, pero... fundamentalmente tema de pesticidas, la degradación de nuestro entorno, ¿no? Que ya no hay esa diversidad de flora que había antes, el tema de monocultivos, incluso el goteo, aquí en Valencia pensamos que ha hecho bastante daño a la diversidad. Antes debajo de en el suelo de un campo de naranjos tenías diversidad de flores, ahora de los naranjos y poco más. La utilización de herbicidas también afecta mucho a esa disposición, ¿no? de alimento a las abejas. Hombre, fijaos, sí es importante el tema de la polinización, que una organización, FAPAS, en defensa del oso, sí, en las zonas de Palencia, León, de Asturias, tiene un proyecto de introducción de colmenares en zonas de alta montaña que se han ido abandonando para el mantenimiento de los opardos, porque si no hay polinización no hay frutos, no hay arándanos y otras bayas de las que se alimenta el oso. Y entonces tienen un proyecto muy interesante, es el proyecto REMA, para restaurar ese ecosistema. También además está la imagen típica del oso metiendo la zarpa, comiendo miel, ¿eso es cierto? Sí, tanto. Y les tanto encanta. Se ponen, no solo la miel, sino las larvas. Ah, claro. Las larvas, que además son muy alimenticias. Claro. Bueno, sí, entonces sí. Ese proyecto que hay, sigue hablando, porque estaba muy interesante. Pues nada, es un proyecto de eso, de restauración de ese ecosistema, y lo que hacen es donar colmenares a apicultores, les facilitan también un sistema de protección para que el oso no les destruya el colmenar, y bueno, es muy atractivo. ¿Aquí hay algo así? Aquí no, aquí además la administración, por ejemplo, expulsa en época de floración de los naranjos, expulsa a los apicultores. Desde el año 95 con la orden de la piñola. Porque por polinización cruzada una serie de híbridos de mandarinos producen hueso. Y eso comercialmente, pues no, demasiado aceptable. Entonces, nos quitan de en medio. Entonces, nos quitan de en medio a los apicultores, rompiendo una convivencia de décadas, de Porque siglos yo, casi yo entre... Efectivamente, yo he visto un montón de colmenas cerca siempre de naranjos desde pequeñas. Era muy habitual y no pasaba nada. Claro, además el naranjo es una floración muy nectífera, con una producción muy muy grande de la miel de azahar. De miel, y una miel buenísima. Buenísima, valenciana, maravillosa. Hay que reivindicarla, Tony. Claro, y hay que reivindicar también la polinización, porque si nos expulsan no solo los naranjos, que la polinización en la mayoría de los naranjos es fundamental. Es necesaria. Esto es de locos, entonces, vamos al revés. En Estados Unidos están pagando 190, $200 por colmena en zonas de híbridos de mandarinos. Pero bueno, es que esta política solo se hace aquí. En el resto del mundo se llevan otro tipo de políticas. Por libre, ¿no? Sí. El desvarío, ¡Ay, qué pena! Bueno, a nivel individual, ¿qué podemos hacer? Plantamos nuestras plantitas aromáticas, estas que producen mucha florecita en nuestros balcones, porque algo podremos hacer, cada uno sí, de nosotros. Sí, claro que podemos hacer. Esa podría ser una cosa interesante, plantar, tener en tu jardín es flora melífera. Muy interesante. Pero yo creo que sobre todo hay que informarse mucho. Entonces hay bastante información ahora y, por ejemplo, hay asociaciones de apicultores como Apiatch, que tiene mucha información en su página web. En la que yo tengo, en Mel de Tony, también hay bastante información. Greenpeace tiene muchísima información. Sí, constantemente están llegando mensajes. Claro, están muy involucrados en la defensa de la abeja. Sos abejas, eso lo veréis en todas partes. Pero bueno, oye, llenemos nuestros balcones de plantas. Sí, de claro. Flores, porque aparte son muy agradecidas. Lo único que tienes que echar es un chorrito de agua. Ahí ya no hay excusa. Y yo te digo una cosa, como le van las plantas a mi madre, yo no he visto una cosa igual. Que tiene el galán de noche florecido, eso no es normal. Tiene galán de noche ya 6 meses en flor. Digo, pero mamá, y encima con las heladas que ha caído, impresionante. Yeah. Tiene de todo. Los geranios, yo no sé, los geranios no sirven para miel. No es una flor. No todas las flores producen, sí se polinizan. Mientras haya flor, siempre hay polinización. Sí, no todas las plantas necesitan, pero un porcentaje altísimo de las plantas necesitan la polinización cruzada. Los cereales, por ejemplo, no, pero el resto. Sobre todo, a nivel de verduras, todas las verduras con semillas, calabacines, pepinos... Por ejemplo, frutos secos como la almendra, el 90% de la cosecha de almendra es fundamental la polinización. Y en parte todo... ¿Y frutales también? Frutales, manzanos, perales, es necesaria la polinización. De hecho, en Estados Unidos, el tema de las abejas no es tanto, esa preocupación no es tanto por la despoblación de abejas, sino porque se quedan sin polinizadores para las grandes extensiones de cultivos, por ejemplo, de almendro en California. Es más un problema agroalimentario, casi, que lo que les preocupa, que no de desaparición de abejas. Claro, pero bueno, una cosa lleva a la otra. Claro. O sea, que ya sabéis. Vamos a publicidad y volvemos enseguida. Mis queridos animales. Thank you. ¿Quieres celebrar un evento único en un paraje espectacular, asombrar a tus invitados y tener una experiencia inolvidable? Restaurante Nou Racó, en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera. Empresas, comuniones y bautizos, eventos particulares, días especiales y el único sitio donde te puedes casar a orillas de la Albufera. En Nou Racó cualquier evento es posible. El límite, tu imaginación. Restaurante Nou Racó, Carretera del Palmar 21, Valencia. 961-62-0172. Restaurante Nou Racó. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. ¡Miau! Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy ya asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vednatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vednatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! Peluquería Canina Ángel, sin cita previa. Aprovecha nuestra experiencia. Más de 45 años arreglando el pelo de vuestras mascotas. En la calle Alejandro VI, junto a Avenida Reino de Valencia. Teléfono 963-730-761. Peluquería Canina Ángel. Recuerda, Peluquería Ángel, sin cita previa. También en nuestra tienda puedes encontrar cualquier artículo que precises para tu mascota. Peluquería Canina Ángel, 45 años al servicio de tu mejor amigo. ¿Quién es? Mascotea, el servicio a domicilio para el cuidado integral de tu mascota. Alimentación, excelentes veterinarios, adiestrador canino, asesoramiento y servicio personalizado. ¿Y si me voy de viaje? Residencia, guardería en casa, seguros y mucho más. Mascotea, por el bienestar de tu mascota. 961-04-2679. Mascotea.es. Tu mascota lo nota. Mascotea. Sigue nuestra radio, escúchanos y siente la emoción. La radio de tu tierra, todos los días. 97.7 Valencia. Ya sabéis, vamos a recordar qué plantas podemos tener en casa para proporcionar, para promover esa polinización. A nivel individual, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? ¿Qué plantas? Mira, Tori, por ejemplo, todas las labiadas, todas las plantas aromáticas, romeros, tomillos, lavanda, espliego son, también, espliego, ¿no? Sí, uh-huh. Son plantas que puedes tener en el balcón y son muy nectíferas y atraen muchísimo a las abejas. ¿Cómo llamas? Son muy nectíferas. Sí, porque hay plantas que dan néctar y otras que, por ejemplo, las jaras, lo que dan es muchísimo polen. Recolectan mucho polen de esas plantas. Entonces lo que interesa es que dé néctar. Néctar y polen, las dos cosas. Néctar y polen. Oye, y tener un naranjito, ¿qué tal? También, perfecto. Un naranjito, estos pequeños, aparte, en todas partes, casi todos los chinos venden plantas. Entonces es fácil tener, incluso por 1,50 euros, 2 euros, te llevas una macetita a casa. Claro, sin ningún problema. Mm. Y otra cosa que se puede hacer, que es muy importante para... hay que tener en cuenta que los productos apícolas se pueden importar de cualquier parte del mundo sin ningún problema, pero la polinización no. Entonces sería muy importante consumir miel local. Uh-huh. Seguro que en tu ciudad, en tu pueblo, conoces a alguien que conoce a algún apicultor y comprarle miel a ese apicultor que sabéis. Está polinizando tu entorno. Exactamente, a la búsqueda del apicultor más cercano de donde viváis, y si no os vais a la tiendecita, a la pequeña tienda, oye, ¿tienes miel? Sí, esta me la traen de aquí, me la traen de allá. Enteraros bien, que la marca que sea de aquí, de la Terreta, que vale la pena, hombre. Y Paula, pues bueno, muchísimas gracias, perdona, Tony, por tu presencia. Te gracias espero más veces, vosotros, ¿vale? Seguro. Y me voy contigo un día a cortar mi comida. Yo también. Y Paula, recuérdanos mañana, mañana qué tenemos que hacer. A las 10 de la mañana estaremos ahí en el Fafar, en el Parque de las Palmeras, al lado de la estación del tren del Fafar. Y os esperamos, nada, con talleres, con desfiles, con exhibiciones caninas, con agility, con regalos, de todo. O sea, que es un momento para pasar en familia y con nuestros amigos de Cuatro Patas. Y nada, animaros a venir y a que otros ayuntamientos también lleven la iniciativa, porque hay que decirlo que el Ayuntamiento del Fafar se moja mucho y este año, pues, que se repita en otros sitios también. Fenomenal, Paula. Pues ya lo sabéis, mañana a las 10 de la mañana en Alfafar. Bueno, también tengo que decir algo. El que no le dé tiempo a ir a Alfafar o primero quiera defender la huerta valenciana, hay un paseo en bici en defensa del horta. Y salen de la ermita de la Vera, al lado del restaurante El Famós, por defender nuestra huerta valenciana, que la amamos profundamente. Yo amo mi tierra con todo mi corazón, igual que amo a mi pareja. Claro que sí. Muchísimas gracias a los dos, Paula, muchísimas gracias, Tony. Y eso es todo, amigos. Disfrutad del fin de vuestros amigos de Cuatro Patas y reíros hasta de vuestra sombra. Se despide Vicente Alventos al sonido y Atagomis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. We love you.